No hay guatón que sea mala gente, ni pelado que sea sinvergüenza. Los dos, aunque parezcan diferentes, son calcados si se miran con paciencia. Los guatones, por ejemplo, son amables, ¿se ha fijado? Amigos de la flor acá, ¿eh? La buena mesa. Un guatón bonachón de buena clase, valen plata casi todo lo que pesan. ¿Y qué me dice usted de los pelados? Sencillos, tranquilos, gente seria. No hay nada mejor que algún pelado sentado por ahí entre medio en la galera, ¿no? Los pelados, los guatones, las enaguas, los calzones. Pelados, guatones, guatones, pelados, hacen una ruma bien amontonada, ¿no? ¡Canto! Como que te viera guatón con la Rosalía, la guata para abajo y las patas para arriba. Como que te viera pelado con un chuico al pecho, la Juana debajo y los cachos para el techo. No hay guatón que sea mala gente, ni pelado que sea sinvergüenza. Los dos, aunque parezcan diferentes, son calcados si se miran con paciencia. Los guatones, por ejemplo, son secos para el pipeño. Pa'l blanco, pa'l tinto o lo que venga. Yo he visto a un guatón hacerle empeño y comerse una yegua hasta las riendas, ñor. Media docena de chanchos pa'l guatón. Esta es vida, carajo, a ver, que se repita. Tráigale otro chuico y otro sándwich de jamón. No se nos vaya a ir con hambre la visita, bueno. ¿Y qué me dice usted de los pelados? ¿O son comerciantes o empleados de oficina? Se lo pasan firmando una tarjeta ahí o en un libro donde tienen metida media vida, ¿no? El pelado, infaltable en el estadio. El pelado, insacable en la platea. No se puede mirar en menos a un pelado, digo yo, por chascón o peludo que uno sea, ¿no? Los pelados, los guatones, los que gastan, los mirones. Pelados, guatones, guatones, pelados, hacen una ruma bien amontonada, ¿no? Los pelados y los guatones en apariencia a veces nos parecen diferentes, pero no, ¿no? Hay un solo pelado intruso, cochino y sinvergüenza. Los guatones son todos buena gente.